A continuación van a escuchar ustedes La Buena Noticia, un programa patrocinado por la Iglesia Evangélica Betania, de la calle García Morato número 29. Todos los domingos a las 10 de la mañana en esa misma sintonía. La Buena Noticia, con alabanzas, testimonios y sobre todo meditación de la Palabra de Dios. Cambia mi corazón. Bienvenidos un día más al programa La Buena Noticia. Hoy vamos a hablar del fin del mundo, pero antes vamos a escuchar una alabanza que nos trae Quique Pavón. Ven, Señor Jesús. Mi error, muéstrame. Guárdame para ti. Dame tu santidad en pureza y verdad. Yo te quiero esperar. Mi lámpara llena de aceite, mis vestidos sean relucientes, esperando pacientemente que vuelvas por mí. Oh, oh. Cambia mi corazón, limpia en mí la maldad, lo que no pueda ver, de mi error muéstrame, guárdame para ti, dame tu santidad, en pureza y verdad. Quiero esperar. Mi lámpara llena de aceite, mis vestidos sean relucientes, esperando pacientemente que vuelvas por mí. Mi lámpara llena de aceite, mis vestidos sean relucientes, esperando pacientemente que vuelvas por mí. Yeah. bonita canción de Quique Pavón, Ven Señor Jesús. Y ahora escuchamos a nuestro hermano Rubén Sarrión, que nos habla del fin del mundo. Pronunciar las palabras el fin del mundo puede provocar un sinfín de reacciones en la gente, desde miedo hasta una descalificación inmediata del tema. El fin del mundo es un tema importante, pero no queremos que pienses que somos sensacionalistas. No tenemos la intención de infundirte un miedo gratuito. Queremos hablar de este tema porque es real y algún día sucederá, y porque tal vez no tarde tanto como algunos imaginan. El fin del mundo es de vital importancia para el hombre, para la mujer de hoy. Es un acontecimiento de primera magnitud. Posiblemente tu primera pregunta será: ¿y cuándo se producirá tal evento? Nadie lo sabe. Nadie puede señalar, no por aproximación, el día, mes o año en que ese fin ocurrirá. Si alguien llama a tu puerta intentando atemorizarte, dándote a creer que el fin del mundo va a ocurrir en tal o cual fecha, puedes rechazarlo y tratarlo de engañador, engañado. Nadie sabe cuándo será el fin del mundo. Sin embargo, a pesar de lo dicho, la Biblia nos exhorta a que pensemos en ese acontecimiento como si se pudiera producir mañana mismo. Así, por ejemplo, Jesucristo dijo: «En aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo». Es decir, debemos estar alerta, precisamente porque no sabemos cuándo será, del mismo modo que un ejército debe estar en constante alerta si sabe que puede producirse una incursión del enemigo. Quiero preguntarte una cosa: ¿estás preparado para ese fin del mundo? ¿Qué será de tu alma? ¿Estás dispuesto a rendir hoy mismo cuentas delante de tu Creador? Otra cosa que tendrás deseos de saber es la forma en que se producirá ese fin del mundo del que estamos hablando. La Biblia nos da respuesta clara por boca de un apóstol: «Pero los cielos y tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas». Se desprende de esto que el fin del mundo ocurrirá en forma de cataclismo universal, en el que el fuego tendrá un papel importante. ¿Será una guerra atómica? Es muy probable. ¿Será quizá un aumento de la radiación solar debido a algún desplazamiento imprevisto de la órbita terrestre? Es posible. Sea como sea, lo cierto es que el mundo tal y como lo conocemos tiene que desaparecer. Eso no quiere decir que el planeta Tierra vaya a desaparecer en un formidable estallido. Nada de eso. Lo que ocurrirá será que las civilizaciones que en ese momento existan desaparecerán. El mundo, tal como hoy lo conocemos, dejará de existir. Se terminará el quehacer humano y todas las obras de los hombres serán quemadas. Será un día a la vez terrible y glorioso. Y por encima de la apocalíptica visión de destrucción y desvanecimiento, aparecerá la figura serena y hermosa del Hijo del Hombre, Cristo Jesús, el Juez Justo. Debo insistir en una cuestión. El fin del mundo será día de juicio, pero eso no significa que sea condenación para todos. No, si nos hemos arrepentido y reconciliado con Dios ahora, mientras estamos aquí, entonces el fin del mundo no será sino el principio de un nuevo día. Así lo dice el mismo apóstol que antes hemos citado: «Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia». ¿Puedes imaginar un mundo purificado para siempre de toda maldad? Y lo más hermoso es que esa transformación regeneradora no se limita simplemente a la tierra. el universo entero quedará dispuesto y preparado para ser la gran herencia que Dios tiene preparada para cuantos le aman. Así lo escribió el apóstol Pedro diciendo: «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros». Amigo que escuchas, no lo olvides. Si estás en paz con Dios, el fin del mundo no será un mal para ti, sino todo lo contrario. Ahora bien, para conseguir esa paz con Dios, tienes que nacer de nuevo. Tienes que ir a Jesucristo en arrepentimiento y fe, o si no, jamás podrás tener paz con Dios. Jamás podrás ser salvo. Jamás podrás tener a Jesús como tu Señor y Salvador. Te ha acompañado Rubén Sarrión al micrófono. Que el fin del mundo ocurrirá es tan claro como que todos un día hemos nacido y todos un día tendremos que morir, porque así lo ha dispuesto Dios. La única forma que podemos estar preparados para el fin del mundo es ir a Jesucristo en fe y arrepentimiento, y que Él te dé la salvación que tu alma anhela. Espero que así lo hagas. Hasta el próximo programa. Adiós, amigo. Gracias, hermano Rubén, por esta reflexión sobre el fin del mundo que has tenido en nuestro programa. Escuchamos ahora al grupo Tercer Cielo con su tema Por Fe. Y con este tema despedimos nuestro programa, deseándoles a todos ustedes una feliz semana. La batalla sé que Les recordamos a todos ustedes que si tienen interés en conocer más sobre la persona y la obra de Jesús, pueden ponerse en contacto con nosotros en el teléfono 953-672-579 y nuestros horarios de cultos son los siguientes: domingos, 12 de la mañana, predicación de la palabra y mesa del Señor; jueves, 8:30 de la tarde, predicación de la palabra y culto de oración. El próximo domingo, Dios mediante, estaremos de nuevo en esta sintonía con el programa La Buena Noticia. Un programa patrocinado por la Iglesia Evangélica Betania, calle García Morato 28, Bailén.